8 minutos para alcanzar la 1 del mediodía en este lunes 2 de marzo. Ya saben que cada mes les llevamos las citas organizadas desde el CADE, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Hoy ya contamos además con esa información de cada uno de los cursos que por parte del CADE se van a organizar no solo en Ubrique, sino en toda la zona de la Sierra de Cádiz. Así que vamos a quedarnos con esas propuestas que además pues seguro que vienen muy bien para completar la formación para muchas personas que asiduamente participan, en estas citas. Van a llegar en los próximos días. En total son dos cursos en el caso de Ubrique y bueno, pues un buen número de ellos también en toda la comarca. Lo vamos a recordar todos ellos. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables, uno de los técnicos del CADE, Javier Vidal. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a repasar como cada mes esos eventos, esos talleres, que los cursos que habéis organizado de cara en concreto a este mes de marzo. Y bueno, pues si te parece, en cualquier caso, antes de nada, recordar cómo fueron las cosas en esa jornada de comunicación, al margen de lo que son los cursos, ¿verdad?, de gestión empresarial básica, también desarrolláis otra serie de jornadas, y la última, días atrás, giró en torno a comunicación empresarial. ¿Cómo fueron las cosas? Pues muy bien, la tuvimos en el restaurante El Laurel y bueno, se desarrollaron según lo previsto, bastante asistencia de gente. Yo creo que fueron interesantes para la gente que asistió, y sobre todo pues mirar un poco y profundizar un poco en el tema de la comunicación tan importante como es, que es para la cualquier empresa. Y como comentábamos el otro día, pues cuando decimos cualquier empresa nos referimos a que no solo es para una empresa de marroquinería o una empresa de industrial, sino para cualquier empresa el tema de la comunicación, estar presente en las redes sociales, en internet, en cuidar mucho la imagen que da al exterior, pues es fundamental, porque de eso va a depender evidentemente pues el tema de la captación de clientes y la confianza del cliente. Y dentro de lo que son los cursos cada mes, pues por ejemplo se hablaba de lo que es la protección de los datos personales, en este caso por parte de las empresas. Ese ha sido el último curso, pero hay otra serie de citas que, como decimos, llegan este mes. En concreto van a ser los días 25 de marzo y más próximamente el día 12. 12 y 25 de marzo, las dos citas en este mes. El primero de esos cursos, jueves 12 de marzo, centrado en la figura del autónomo, ¿verdad? Sí, como comentamos, este año vamos a hacer una apuesta más fuerte por la formación, porque la verdad es que estamos teniendo bastante aceptación con los cursos. Y estamos dando dos cursos, excepto algunos meses que los daremos, uno de ellos será en Benaucaj o Villaluenga, pero prácticamente casi todos los meses vamos a dar dos cursos aquí en Ubrique. Y como bien comentas, pues uno lo tendremos el 12 de marzo, donde hablaremos del autónomo como fórmula empresarial. Por mucho que nos empeñemos, la forma más, digamos, más rápida, más fácil, más llevadera para empezar una empresa con pocos medios, pues la fórmula del autónomo, una figura también muy muy castigada a nivel legislativo, porque a nivel fiscal pues bastante agresiva la fiscalidad contra el autónomo, y aparte el seguro de autónomo aquí, en comparación con otros países de la Unión Europea, pues es un seguro que todavía sigue siendo caro. Ahora hay una tarifa plana, ahora hay una serie de bonificaciones que son muy interesantes, pero que evidentemente hay todavía muchos pasos que dar en este tema, y para poner en valor esa figura y para facilitar la puesta en marcha de una empresa todavía más. Entonces, en ese curso del 12 de marzo vamos a hablar de todo lo que afecta al autónomo. Como siempre, en los cursos los dedicamos un poco más, de forma más temática, a la fiscalidad, a la prevención de riesgos laborales, al tema de nóminas, seguros sociales, a la llevanza de contabilidad, a los libros que tiene que llevar el autónomo. Y este curso es un poco un compendio de todo, en el que vamos a hablar de todas esas cosas. Vamos a hablar de la fórmula jurídica, de por qué se decide, de la responsabilidad, vamos a hablar de toda esa fiscalidad que afecta al autónomo, vamos a hablar de la seguridad social, también de un poco de derecho laboral trataremos, y todo eso, como siempre, en 4 horas, que es un tiempo muy corto, pero creemos que está dando muy buen resultado, porque en 4 horas, en una mañana, como quien dice, menos de una mañana, pues la persona que asiste al curso pues se lleva una idea bastante aproximada de todo lo que afecta a la figura del autónomo. Así que es el curso ideal, desde luego, para aquella persona que sea autónomo desde hace poco tiempo y a lo mejor no esté lo suficientemente al día en todos estos aspectos, o bien para aquella persona que quiera emprender también, ¿no? Un poco su futuro en este sentido, porque vais a hablar de todos los aspectos que en definitiva son importantes y que tiene que tener en cuenta un autónomo, ¿no? Sí, normalmente ahora la gente que estamos atendiendo, que viene con una idea de empresa, que así remotamente, a lo mejor algunos la tienen un poco más avanzada, unos más inmediato, unos ya van a solicitar el pago único porque se quieren dar de alta, otros pues simplemente tienen una idea y tienen un poco, ahí tienen el gusanillo, como se suele decir, pues toda esa gente es especialmente indicada para este curso, porque en este curso pues lo que vamos a dar un poco un repaso por todo lo que significa ser autónomo, todas las obligaciones que conlleva y bueno, y también experiencias de éxito, ¿no? Porque también pues también tenemos muchas experiencias de éxito que todos conocemos respecto al autónomo, que una figura, como hemos dicho, pues que hay que abundar un poco en aparte de las bonificaciones que existen, pues hay poquito a poco que esa seguridad social desligarla más, o sea, ponerla un poco más suave, pero desde luego la fórmula del autónomo sigue siendo una fórmula totalmente vigente y necesaria, ¿no? Y un poco en ese curso lo que vamos a dar todo eso y un repaso a todo lo que supone ser autónomo. Y más aún en una población como Ubrique, ¿no? Donde lo hemos comentado en numerosas oportunidades que el porcentaje, ¿no? Viendo el nivel en la provincia, los datos demuestran que es una localidad donde hay una elevada presencia de autónomos, ¿no? Sí, Ubrique, lo hemos comentado, creemos que es una ciudad, un pueblo emprendedor, bastante emprendedor, ¿no? Porque la gente, y ahora en estos tiempos un poco en los que el mercado laboral se ha resentido así a nivel nacional y casi a nivel europeo, pues la gente un poco está apostando por ese camino, esa tercera o segunda vía, que es la vía del emprendimiento, y Ubrique, como bien comenta, y además hemos tenido la oportunidad de hablarlo algunas veces, pues es un pueblo bastante emprendedor y donde se apuesta mucho por, hay muchas sociedades que van cambiando de nombre, se van creando también, pero sobre todo, fundamentalmente, la figura del autónomo. También es verdad que con las cifras de paro, ¿no? A nivel nacional es una fórmula que por fuerza se ha extendido mucho, muchísimos trabajadores que con sus ahorros han intentado poner en marcha o están intentando poner en marcha sus respectivos negocios, ideas empresariales, dado que está muy difícil lo que es el mercado laboral. Claro, y sin duda pues hay que echarle mano a la imaginación y tener una idea y tener que, en definitiva, en el principio de cualquier empresa, por muy grande y por muy rimbombante que sea, lo que ha habido al principio de todo ha sido una persona que tuvo una idea. Y una persona, además, que nació esa idea de una persona que tuvo una idea, buscó financiación, la puso en marcha, y unas empresas son más ambiciosas y otras más humildes, pero en definitiva pues todos son empresas y en definitiva de lo que se trata es de buscarse la vida y de tirar para adelante como sea. Pues recordemos, autónomo, fórmula empresarial, esto va a ser este curso el día 12 de marzo, de 10 a 2 del mediodía, y desde luego, por lo que estamos comprobando, un curso Excelente, muy interesante para aquellas personas que tengan en mente esa idea, esa idea de negocio, o en definitiva, que incluso lo hayan puesto ya en marcha, pero bueno, es la mejor manera de asegurarse de que está desarrollando cada faceta, ¿no?, de sus obligaciones como autónomo, la está llevando adelante de forma correcta. Bueno, pues esto va a ser el 12 de marzo. Hay otra cita en este mes, como decíamos, el 25, pero en este caso va a girar en torno a marcas y nombres comerciales. Exactamente. Vamos a tratar, es un tema que además yo creo que está muy vigente. De un tiempo a esta parte estamos teniendo bastante... al principio de estar nosotros aquí no teníamos apenas demanda de gente que quería registrar la marca. Y de un tiempo a esta parte pues hay mucha iniciativa en ese sentido y está viniendo mucha gente a registrar la marca porque es un proceso fácil y además es barato relativamente y lo que queremos es que en este curso pues que toda gente que tenga de alguna forma esté trabajando con una posible marca o un nombre comercial y quiera enterarse cómo va, pues lo que vamos a hacer en el curso es pues hacer todo el proceso que hay que seguir, cómo se registra, por supuesto aparte de marca y nombres comerciales, pues hay patentes, hay diseños industriales, hay modelos de utilidad, hablaremos un poco de todo eso, una introducción, y nos centraremos en las marcas y el nombre comercial, que es básicamente lo que la gente más le interesa y más pues, de acuerdo con el territorio. Hay mucha marroquinería, muchas otras empresas que están de otros sectores, que están de alguna forma trabajando su marca y están trabajando y esa marca pues es necesario registrarla porque si una empresa o una persona está, digamos, invirtiendo en publicidad y dándole un nombre a esa marca, moviéndose por las redes sociales, por internet, pues lo lógico es que esa marca la registre para que nadie se la pueda quitar, porque sería una pena, ¿no?, que una vez que lo tuviera un poco esa marca, tuviera un nombre en el mercado, pues al final llegara cualquiera y se la quitara. Entonces, para evitar eso, hay que registrar la marca, que es un trámite, insistimos, vamos, sencillo, lo llevamos a cabo desde aquí, es barato y bueno, y te da protección para 10 años, que sin duda es pues necesario, ¿no?, para esas marcas que están apostando por meterse dentro del mercado. Registro de la marca y yo no sé si paralelamente o el siguiente paso de forma consecutiva, el de registrar el dominio incluso, ¿no?, en internet, para, bueno, si se le quiere dar evidentemente promoción a tu marca, que eso ya no esté ocupado, ¿no? Sí, bueno, ya que comenta, es verdad que hemos tenido gente que confunde un poco las dos cosas. Una cosa es el dominio, ya que lo comentas, pues una cosa es el dominio que tengáis en internet, pero no solo es importante registrar el dominio, que además eso también es barato, sino que también es, como hemos comentado, la marca es fundamental. O sea, puede pasar lo que hemos comentado, que tú tengas un dominio, que coja un nombre, que al final pues tenga un cierto prestigio la marca, porque al final esa marca va teniendo cierto prestigio por su movimiento en las redes sociales, por su presencia en internet, y al final pues eso, pues puede llegar cualquiera y quitártelo, y por eso es importante llevar a cabo el registro de la marca. Y al final incluso te pueden demandar, ¿no?, si alguien se anticipa, y no sé si tendrías que cambiar de marca. Sí, bueno, nosotros lo primero que hacemos aquí cuando hay que registrar una marca es ver primero si esa marca está registrada. Porque puede pasar que, bueno, hay unas marcas un poco más personales, más originales, pero hay marcas que nos llegan que no son tan originales y puede incluso que esté cogida. Entonces lo que hacemos es una búsqueda primero en el buscador de la OEPM, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, para ver si esta marca está cogida o bien si esa marca, porque no todas las marcas se pueden registrar, sino que hay marcas que den lugar a confusión o de nombre genérico y eso están... te la va a echar para atrás, digamos, la Oficina de Patentes y Marcas. Entonces, pues, hacemos ese primer filtro y a partir de ahí, pues, nada, procedemos al registro que que tarda unos un mes o unos dos meses. No sé si en este curso también, otras veces si no lo había hecho de todas formas, ¿no? Ofrecer consejos sobre la propia idoneidad, ¿no? El primer paso, ¿no? Determinadas marcas o nombres comerciales según el sector y la actividad a la que se vaya a dedicar ese negocio, ¿no? Sí, eso lo tratamos un poco en las jornadas de comunicación, pero sí, también hablamos un poco de eso, de la importancia de los colores, de la marca, de por qué, y por supuesto de cuán importante es elegir un buen nombre, un buen logo para tu empresa, porque eso va a definir, va a ser determinante y va a atraer a un determinado tipo de público o no. Pues esto será el día 25 de marzo, miércoles, también de 10 a 2. Y si te parece, recordamos, ¿no? Para las personas que estén interesadas, que ya pueden inscribirse. Recordamos también que se tratan de cursos gratuitos, como siempre. Y siempre es importante que al menos tengáis una previsión del número de personas que van a acudir, ¿no? Sí, son cursos gratuitos y además, bueno, se emite un certificado. Al final los alumnos que asisten pues reciben un certificado, un diploma, certificado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, que, hombre, de cara a las personas que acaban sus estudios, eso también puede ser interesante, ¿no?, de cara a enriquecer su currículum. Y como siempre, pues la gente que esté interesada, pues agradeceríamos que nos llamaran al 856-588004 o nos escribieran un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es, o por supuesto pues se pasaran por aquí, por la avenida Juan de la Rosa, y para un poco contar con la gente que vamos a tener una previsión de la gente que va a asistir al curso. Hemos hablado de los cursos en Ubrique, propiamente dicho, en este mes de marzo, pero organizáis otras citas formativas en otras poblaciones de la comarca que pueden interesar también a las personas que nos estén escuchando, y bueno, pues desplazarse ese día, en concreto a localidades como Olvera, Villamartín, El Bosque. Mañana mismo, ¿no?, comienzan lo que son esos cursos en Olvera, ¿no? Sí, mañana, bueno, concretamente desde el CADE de Olvera, acuden los compañeros a Algodonales a dar un curso que va a ser prácticamente el mismo que nosotros vamos a dar el 12 de marzo, que sería el trabajo autónomo. Sí. En Villamartín, el 10 de marzo, se va a dar, desde el CADE de Villamartín se va a impartir en Puerto Serrano, que será fiscalidad básica para autónomo. El 12 de marzo en Olvera, que además, bueno, se va a impartir en Torrealáquime, se va a dar planificación y gestión del tiempo en la empresa. Una cosa también muy importante, que no todos sabemos gestionar nuestro tiempo, y es fundamental para cualquier emprendedor, incluso para cualquier trabajador, pues planificar y gestionar bien en su tiempo. En el CADE de Olvera, el 14 de marzo se va a dar el trabajo autónomo, el 24 de marzo en Prado del Rey, fiscalidad para pymes, y el 26 de marzo en Villamartín, en el CADE de Villamartín, cómo utilizar las redes sociales para promocionar mi empresa. En definitiva, un programa formativo bastante amplio, y además presente en toda la Sierra de Cádiz, por lo que ha comentado, porque si alguna persona de Ubrique o de cualquier localidad pues está interesado en alguno de esos cursos, pues solo tiene que apuntarse en el CADE. Hemos dicho también que estos cursos no solo se dan en la Sierra, sino que además se dan en todos los CADE de Andalucía, por lo cual, pues si algún estudiante o lo que sea está estudiando en Sevilla, en Huelva, en Granada, lo que sea, y está interesado en estos cursos, puede entrar en andaluciaemprende.es y en la parte de formación te viene toda la oferta formativa y apuntarse al curso donde le venga bien, en cualquier CADE de Andalucía. Pues ahí lo tienes, la amplia oferta formativa que de nuevo llega este mes de marzo en Ubrique y en nuestro entorno, la comarca. Repetimos, en el caso de nuestra localidad, 12 de marzo, autónomo, fórmula empresarial. Y el día 25, marcas y nombres comerciales, en ambos casos, de 10 a 2 del mediodía. Pues es el anticipo que queríamos realizar sobre la oferta formativa del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad. Y como siempre, toda la información nos lo ha ofrecido Javier Vidal. Javier, como siempre, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada, que nada, agradeceros como siempre, y un placer hablar con vosotros. Pues muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes. Hasta luego.